Bueno, te cuento que sí, el campo ese es de un primo mío, no es mío, no es de mi padre, no es el que es de mi padre, sino que es de un primo. Está agua abajo de Vinchuqueros, unos 2.500, 3.000 metros, y está con ese caudal, porque están entrando unos más o menos 3 metros cúbicos en Vinchuqueros en este momento. No es agua de reuso, porque es agua de lluvia, pues las lluvias extraordinarias que ha tenido Mendoza, según dicen los técnicos, ¿no? Así que bueno, el agua viene muy linda, está muy bonito el río, es agua de excelente calidad y nos gusta mucho verlo correr y esperamos que así sea para siempre, ¿no? Eso es el caudal que debería tener según la Corte Suprema. Bueno, gracias por preguntar, siempre es lindo dar noticias de nuestro río.